Buenos días, amigos. Segundo programa de Atención, Escuchen Bien. Con lo que nos va a ser asiduo los días martes. Primero que nada, el programa de ayer, no vamos a decir que resultó 100%, pero nos dejó a todos conformes, la respuesta de la gente, la participación, los premios que hemos hecho llegar, el tema que se trató. Nos gustó mucho, nos dejó muy contentos el programa de ayer, muchas gracias a todos. Y bueno, los días martes, el espacio que lo iniciamos con una incógnita, con una pregunta, con una premiación, los días martes va a dejar espacio, va a dejar un pedacito de espacio a el rodar de la pelota de fútbol por aquí, por estas zonas del pueblo de los mosquitos. Tenemos y queremos presentarles, pero muchos ya lo conocen, a nuestro querido amigo Sergio Pose, que será el encargado de esta media hora de 11 a 11 y 30 los días martes, de llevarles a ustedes información deportiva, sin salirnos tampoco de este sistema de comunicación con buena onda, con alegría, con premios que presentó el programa que lanzamos en el día de ayer. Bienvenido chico, bienvenido Sergio Pose. Le dejamos el micrófono para un saludo y después le vamos a hacer escuchar con Leo una hermosa cortina y presentación que Niver García ha grabado para su espacio y que es totalmente inédito para usted y también para la audiencia. Es la primera vez que lo va a escuchar, esperemos que le guste. Y desde ya, el agradecimiento a Niver y el agradecimiento a Leo, que ayer me sorprendieron a mí con una presentación hermosa, que esa que ustedes escucharon ahora, muy bien trabajada y muy bien técnicamente impecable, y que a mí ayer me emocionó. Espero que hoy a usted le suceda lo mismo, chicos. Lo escuchamos, esperamos su saludo a la audiencia y después le hacemos sentir a la gente esa cortina para este espacio, que será mejor que su nombre lo escuchen en la propia presentación. Bienvenido nuevamente, Sergio, acá a Cauces FM y a este programa Atención, Escuchen Bien. Bueno, buenos días a toda la audiencia de Cauces FM 89.1. Buenos días, Raúl, buenos días, Leo. A partir de este momento vamos a comenzar el espacio deportivo de todos los martes, que se llama El Chico en el Área Chica. Nunca favoritos, siempre desde atrás. A partir de este momento, Chico en el Área Chica. Resultados de la Liga de Pando y Liga Regional de Tala. Tabla de posiciones, resultados de Baby Fútbol, opiniones y comentarios de Sergio Pose Invernizzi. Chico en el Área Chica. Hoy celeste soy, soy celeste, somos de azar. Bueno, nuevamente, lo primero que les quiero comentar, que este programa hablaremos específicamente de fútbol. Fútbol, para mí, la pasión de mi vida. Yo considero que el fútbol es el deporte más democrático que hay. Acá puede el pobre ganarle al rico, los buenos y los malos se ganan entre sí. No importa nunca la estatura de ningún jugador. Es decir, a la prueba está si el sábado pasado, si alguno pudo ver el partido de Peñarol y River Plate, vieron como un montón de grandotes corrieron toda la tarde atrás de un chiquito y nunca pudieron con él. Es decir que en esto lo considero que el deporte es bien democrático, el deporte del fútbol. En este espacio trataremos de comentar los resultados del Baby Fútbol, de la actividad local del Club Soca, y también lo de la Liga de Fútbol de Tala y Pando. Actualizaremos semanalmente las tablas de posiciones, es decir, hablaremos del fútbol local y de nuestra zona de influencia a donde llega la radio. En especial hablaremos de los clubes La Floresta, Parque del Plata, Atlántida Junior y Progreso. También comentaremos la actuación de muchachos de nuestra localidad que se encuentra jugando en otros clubes de la zona. Quizás también nos atrevamos, aunque sea un poco superficialmente, a comentar algunos de los partidos de importancia que podamos presenciar. Cuando tengamos ocasión, también sacaremos del baúl de los recuerdos alguna anécdota y alguna formación de cuadros que compitieron en la desaparecida Liga de Soca y compartiremos con la audiencia las vivencias y el comentario sobre los cracks locales de la época. Es decir, este programa lo vamos a hacer entre todos. Les quiero comentar que en primera instancia, cuando por parte de Raúl se me propuso hablar sobre fútbol, me puse a pensar para mí y decía, yo no puedo hacerlo. ¿Quién soy yo para hablarle a la gente? ¿Quién me dijo que yo estoy capacitado para hacerlo? ¿Quién soy yo para hablar de fútbol? No puedo ser tan atrevido. Pasé varias tardes y noches pensando y al final me dije, alguien debe de animarse, porque no sé si yo sé algo de fútbol, pero sí les puedo decir que yo durante todos los años, que de niño muy chiquito, fui llevado a la cancha de fútbol por mi padre y lo seguí siendo hasta el día de hoy. Y yo vi jugar al Kiko Are, vi jugar a Carmona y a Zapicán Echegoyen. Yo vi al Canario Campaña en el medio campo de Soca. Vi al Cubilla González. Y ¿saben qué? Vi al Catatero jugar de golero en el Soca. También vi al Tábano Mar Burgueño. Y ¿saben qué? Yo estaba cuando se quebró el Chivo Vázquez en la cancha del Soca. Y me acuerdo cuando jugaba el Nacional de Pire. ¡Qué cuadrazo! Era casi para esa época un cuadro profesional. Me acuerdo lo que jugaba el Nero Bautel. Y de los goles del Mosca, los cabezazos infernales del Loco Pepe. ¿Y se acuerdan de la Hormiga Velázquez que jugó en Soca? ¿Y de Miguelito Ceballos? ¿Y aquel centrojas que apareció un día en Soca y le decían el Grillo? ¡Qué jugador, eh! Y cuando venía el 13 de Solís y jugaba Marenales y el Nino Hernández. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de los goles del Johnny Pire? ¿Cómo no se van a acordar? Yo lo vi hacer goles hasta de taquito. Y cómo atajaba Aparicio y el flaco Rolando. Y lo que metía el Parrilla, no los jóvenes de ahora, sino el Parrilla viejo, el padre. Y el hermano, el que le decían Gambeta, y el Turco Lara, era un jugador completo. Y se acuerdan del Negro Zulbaga y el Millo jugando en el Porvenir. Y cómo olvidarse del Loco Lindo. ¿Eh? Y de Ateneo, si yo lo vi nacer. Yo vi jugar a Carlitos Golovino y quien se preside ser de Ateneo no se puede olvidar del Gordo Mayora. Y yo vi atajar al Gille Longhi en Ateneo y al Chiche Corvo. ¿Y se acuerdan cuando jugaba el Cacerola González? ¿Cómo se nos vamos a olvidar de eso? Y de Parque del Plata, yo era niño y veía la elegancia que tenía la Lisa para jugar de puntero izquierdo. ¿Y se acuerdan que atajaba Omar Correa, que jugó el Montevideo después? ¿Y cómo pateaba el Raviol Hernández? No el joven, sino el padre de todo eso. Y tantos más. El que se preside haber visto fútbol en la Liga de Soca no se puede acordar de los pelotazos del Petizo Conrado que jugaba en La Palmita. Y si volvemos a Soca y a épocas más cerca, el Flaco Rodríguez, el Bruja y el Cacho Ceballo, qué trío en la defensa. ¿Se acuerdan del Popo Mijo y el Chitar Velo? Y el Petizo de Armas, cuando apareció el Petizo era un fenómeno. Y el Pelado Abete, el Hugo Vélez y Adolfo Fuline, el Soca ese tiempo tuvo un gran cuadro. El Toto Rodríguez, Gardoare, Marcelino Cabrera, de Arcantera no me olvido, el Nano y el Chiche Conde, Valdés, el Sátiro, el Flaco Lique, aquel de Pando, el Jito, ¡oh, cuántos más! Y el Monte, tenía el grandote aquel que le decían el Torcaza, y el Negro Juan, en la punta derecha. El Hugo Rivero, que hace poquito estuve con él. El Cachito Pincheira en la punta izquierda. Y el Foca Vilino, ya de viejo yo lo vi jugar, pero jugó en el Monte, jugó en Cuchilla Alta. Y de San Luis no nos olvidemos. ¿Se acuerdan que jugaba el Chupete Mazurkiewicz? Y Suárez Pardo. Y volviendo a la Soca. ¿Y se acuerdan de Ateneo, el Ateneo del Tulio? De Juancito Cabrera. El Tero y Juancito Cal. El Bicho. ¿Quién se puede olvidar de Juan Carlos Rivero el Bicho? Y de Polvadera, y del Macaco Ávila, el Yegua Acuña, capaz que no está escuchando, el Pota Soria, el William y Leto Rodríguez, Luisito Invernici, el Pollo Lalo. ¿Y se acuerda cuando el Ateneo hizo el cuadrazo aquel y trajo al Molenco Techera, al Asao, a Pedro Merele? Y si van, seguimos para Floresta, yo no me puedo olvidar de los Lara, del Bacha, el Tona, el Cole, el Tati, el Ñato Vere en Porvenir, Miguel Garrido, Clavito González, el Cachila, el Nalga, y los cuadrazos de la Chinchilla, y el Real, si acá jugamos, jugó el Real 45 con un cuadro de fútbol, y tenía a Juan Pedro Mogordoy jugando de base derecho, y Juan Pedro Mogordoy fue campeón sudamericano juvenil, y muchos se deben acordar que en La Palmita se inició jugando el Indio Olivera. Pasa que ha pasado tanto tiempo y no olvidamos, y yo quiero acordarme de esas cosas. Yo sé que alguien tiene que recordar todo esto, los cra de la época, y con la ayuda de la audiencia recordaremos a lo que me faltan nombrar. Por eso quiero hacerlo. Por eso quiero hacerlo, para homenajear a todos los héroes anónimos, porque todos algún día fuimos héroes en nuestra zona. Se lo merecen, al igual que los héroes actuales. Además, ¿saben qué? Si mi pasión por el fútbol es tan grande, que yo pienso a veces que el día que me toque irme de esta vida, en el cielo debe haber una cancha de fútbol. Y estoy seguro que ahí va a estar el Checho Morín, Raúl Cuadrado, el Pelado Churi, el Cachito de la Yeya, y al costado de la cancha, Julio Fekete el Picapalo. Como tantas veces lo hizo, me tirará la camiseta número 10 y me dirá: chico, vestite, que entrás jugando. Por favor, un corto. Hermoso, hermoso, hermoso, nos ha hecho llorar, emocionar. Pienso que a la audiencia no esperábamos que el chico se nos viniera con tantos recuerdos. Inolvidable todo lo que él ahí ha nombrado, la gente, que los nombres que por ahí él tocó. Y un recuerdo para todos aquellos que hicieron este fútbol chacarero y del que nosotros ahora vamos a empezar a hablar todos los martes, el día a día de lo que ha pasado en la fecha pasada, pero no quedándonos ahí en ese espacio tan pequeño, sino yendo, como dice su presentación, en realidad ese gran idea, ese gran nombre de Chico en el Área Chica tiene mucho que ver con lo que él les habló, con su persona, con su forma de ser, pero en realidad ustedes van a tener todos los martes un grande aquí en el Área Chica, y recuerdos para esos otros grandes allá en esa área grande, en ese campo que el chico por ahí les recordó y se emocionó tanto. Muchas gracias, chico, por la presentación. En nombre de la audiencia, le damos la bienvenida nuevamente. ¿Y qué le pareció la cortina y su presentación, que tan con tanto cariño, con tanto esmero le han preparado Níver y Leo, a quien yo les agradezco y pienso que usted también le puede dar opinión de cómo se sintió al sentir su presentación en esto de la radio? Y bueno, le dejamos en esa tarea. No, la verdad que agradezco, porque a veces uno yo lo recibo como algo que ni siquiera lo merezco, ¿no? Es una presentación excelente, la verdad que a mí me sorprende que la calidad y la gente que es capaz de hacer algo que a veces nosotros no apreciamos, que dentro de nuestro humilde localidad tengamos gente con capacidad para hacer esta cosa. Ayer, en el tema que hoy vamos un poquito a continuar, a charlar con la gente, don Leo me dio una clase, realmente, una clase de cómo funciona esta maravilla de la radio. Tenemos un llamado, creo que es para, en este momento es para Chico, entonces él lo va a atender. ¿Hola? ¿Hola? Chico. Sí, ¿quién habla? El Morra te habla. El Chico. Morra, qué grande Morra. Te escucho muy poco, pero voy a tratar de entrar. Muy lindo todos tus recuerdos, muy lindo. Pero Chico, hay un jugador que no sé si tú lo viste o sentiste hablar de él, que pisó Soca, que a los que nos gustaba el fútbol, y nos gusta, en sí. Aquel tiempo fue maravilloso. Le llamábamos el Pardo Pereira. No, la verdad que no llegué a conocerlo, pero por eso mismo el programa este... ¿Nunca sentiste hablar del Pardo Pereira? No, capaz... Ojalá que el Negro Bautel esté escuchando este sí. programa, porque todas las firuletas que hacía el Negro Bautel eran copiadas del Pardo Pereira. Maravillosa persona, y te voy a hacer una anécdota corta para no robarte mucho de lo del programa. El Pardo Pereira trabajaba en la UTE. Era de Rosario, de Colonia, y había jugado, estoy casi seguro, en la tercera de Nacional. Cuando cayó a Soca y dijo que quería jugar en Soca, todo el mundo se reía de él porque andaba con el trajecito de la UTE. Y tu padre tal vez lo debe haber conocido. Sí, sí, muy posible. Y andaba de botas, y un día la cancha de Soca en la escuela, que estaba donde está ahora la iglesia, la habían mudado para el fondo de la cancha de Soca. Entonces estábamos practicando ahí, yo era, sí, vos no te acordarás, porque yo era muchachón, todavía no jugaba ni en la reserva de Soca, y se baja el Pardo Pereira, ay, Negro Bautel, si me estuvieras escuchando, se baja el Pardo Pereira del camión de la UTE, allá arriba, y viene a la práctica de Soca con botas y todo eso, y pidió para practicar. Y dice, ¿y vos has jugado al fútbol? Y algo he jugado, si me dejan practicar. Dice, pero no tenés zapatos, no tenés... Había uno que era muy cachador, que no quiero nombrarlo ahora en este momento, gran jugador del Soca, que se reía y dice, va a practicar de bota. Bueno, entró a la práctica el Pardo Pereira y les dio un baile, principalmente a ese que se reía de él de bota, ¿entendés? Y los que estaban a cargo del equipo de Soca ya le pidieron para que jugara el próximo domingo. Nunca me olvido de eso porque es algo que me quedó en la mente de toda la vida. El próximo domingo venía Atlántida a jugar a Soca. Y todos protestábamos, porque ya este tipo recién vino y ya lo van a poner, que este, el otro, bueno. Lo cierto es que el Pardo Pereira consiguió zapatos prestados y medias y fue, y pasó el primer tiempo y no lo ponían. Soca iba perdiendo 3-0 contra Atlántida. Y en el segundo tiempo lo ponen al Pardo Pereira, que no me acuerdo ni si había entrenador en esa época, porque sabes que en aquella época los que manejaban el club, ellos hacían todo. Entra el Pardo Pereira en el segundo tiempo. A los 15 o 20 minutos el Soca iba 3-3. Tres goles de corrido del Pardo Pereira y Soca ganó 6-3. Mirá vos. ¿Me entendés? Sí. Un tipo que era una maravilla verlo jugar. El Soca, los pocos viejos que van quedando, igual que Omar, el Tábano, y todo eso lo tienen que recordar. Sí. No solo un gran jugador, sino que después se hizo un gran amigo, un gran camarada, y barrió con algunas mujeres de Soca también, no vaya. Bueno. Esto queda aparte. Eso no lo publico. Jugaba varias áreas, antes de esto, cuando nosotros jugábamos en el, que yo ya ahí jugaba en la reserva y a veces jugaba un poquito en el primero, en la Liga de Pando, hubieron dos grandes jugadores, chicos. Sí. El golero, el Flaco Aldama, no sé si sentiste hablar de él. Se tiraba de palo a palo. En aquel tiempo era una cosa maravillosa. Tengo una anécdota ligerita para decirte. Jugábamos contra el Wanderers de Pando y Soca iba ganando 2-0. En esos tiempos estaba el Macho Solano en la comisión de Soca. Soca iba ganando 2-0, pero lo que pasaba, que el flaco Aldama le gustaba chupar y lo habían traído temprano para Pando, el Wander, y le había dado asado y vino, y se ve que le habían dicho, mirá que tenemos que ganar. Soca jugando muy bien, y el flaco Aldama le tiran un tiro de allá de clase del medio de la cancha y se tiran una paloma al flaco con los brazos abiertos, el primer gol de Wander, y después nos empatamos. Nos empataron el partido. Salimos 2-2, pero salimos contentos. Y el flaco ni quiso venir al vestuario de Soca, se fue directo para Montevideo, porque él venía de Montevideo. Se fue contento también. Estas son las anécdotas que tengo por ahora, y después cuando sigas con el programa, que desde ya te felicito y me conmovés con los recuerdos, porque a pesar de ser mucho más joven que yo, conociste mucho. Pero yo también te voy a decir de algunas otras anécdotas. Bueno, del cómo pasado. No. Un abrazo grandote. Muchas gracias, Morra. Un abrazo grandote, Sergio, y que sigas con esto que me encanta. ¿Estamos? Muchísimas gracias, vos sabés que siempre para nosotros estás presente. Y justamente el mirá programa... Mirá que andaba de paseo, les dije ayer que sí. Hoy no iba a estar. Sí, andaba de paseo, me quedé anoche por ahí afuera. Y le digo a mi señora, vámonos a ver si podemos llegar un poco temprano. Y llegué justo cuando vos empezabas con el comentario del fútbol, lo que estoy muy muy contento de haber llegado temprano para comentar esto. Porque bueno, tanto como a vos, yo he vivido prácticamente del fútbol no he vivido, he vivido para el fútbol, sí. Así que un abrazo grande. Suerte, estamos. Muchas gracias, Morra, porque yo siempre que sé que estás escuchando. Estamos. Y bueno, justamente el programa vamos a tratar de que se trate también de esas cosas, vamos a darlo actual, pero vamos a solicitar que toda esta gente, como nos llamó el Morra, que haga sus aportes, porque si habrán cosas para comentar de fútbol, gente que no la nombramos, que se merece nombrarla, y justamente pedimos que la gente nos ayude en esos casos y que comenten lo que sea. Tenemos otra llamada. Bueno. Otra llamada. Bueno, muchas gracias. Hola. Hola. Chico. Sí. Soy testigo de lo que te dijo el Morra. ¿Ah, sí? Conocí a Pereira. Sí. Lo vi jugar. Bueno. Era un infierno, era. Mirá vos, ¿ves? Y la cancha después cuando, por ejemplo, que te dice el Morra, cuando mudaron la cancha ahí de la escuela. Sí. Estaba aquí donde vivo yo. Ajá. Aquí estaba la cancha. Bueno, primero vamos a decir que el que está hablando es Omar Burgueño. Omar Burgueño. Vamos a decir el tábano, porque si no, no van a saber. No, no se ha atrevido. Mirá que te denuncio. No voy a sentir el zumbido. Te denuncio. Mirá lo que dice, ¿viste? Viste lo que dice el profesor, ¿no? Que no se puede hablar, no se puede. No, se puede, no. La verdad que te felicito, chico. Es un recuerdo. Mirá, yo me senté, estaba haciendo de comer y dejé de hacer de comer. Bueno, no. Es un recuerdo, eso es divino. Es para sentarse y hablar 5 días. Por eso, vamos a tratar de que los martes podamos hacerlo, aunque sea un ratito, aparte de darle el boliche al fútbol actual, vamos a traer esos recuerdos. Y justamente lo que preciso es que la gente me los haga recordar, porque yo hay muchas cosas que no la viví. Vos sabés que Pereira, cuando llegó aquí a Soca, llegó mal, pero tenía una noviecita acá. Ajá, no digas quién, eso no. No, se dice no. Nombre, no. Y entonces... pero ¿cómo jugaba? ¿Cómo jugaba? ¿Con la rubiecita, con la noviecita o...? No, la noviecita es una noviecita. Estamos hablando de fútbol. De fútbol, hablar de fútbol, no te metas en el poco. El Raúl se mete para meter lío, nada más. No, esas cosas no. No. Te felicito, chico. Bueno, muchas gracias. Muy vamos bueno a estar programa. Escuchando y vamos a necesitar... Vamos a hablar de todo. Bueno, muchas gracias. Vamos, chao. Chao. Bueno, hola, vamos a la esencia de su programa. Usted tiene resultados de la fecha pasada, de lo que aconteció entre sábado y domingo, mediado de agosto, que parece que ahora la fecha se ve afectada por la noche de la nostalgia, y en algunos lugares no va a haber fútbol el domingo. ¿Sabe algo de eso? Sí, Sí, sí. Entonces ya su segundo programa va a ser nostálgico, iba a hablar de lo pasado, pero poco fútbol va a haber el domingo. Va a ser un poco recortado porque la gente aparentemente se va a ir a bailar y vamos a dejar un poco el fútbol de lado. Es decir, no se puede bailar y jugar al fútbol, no se puede. Por lo tanto, ya estoy en conocimiento que la Liga de Pando este fin de semana no tiene fecha. Pero ya que estábamos a los resultados y a dar un poco las posiciones, cómo están actualmente en las ligas, digamos que la Liga de Pando jugó este fin de semana y los resultados fueron los siguientes. Progreso de Atlántida le ganó a Wander de Pando por 4-1. Atlántida Junior perdió con Villamanuela. Villamanuela le ganó 2-1. Atlanta de Pando ganó 3-0 a Olmo de Villa Olmo. Los Orzales, ahí de la Ruta 8, le ganó 2-1 a La Amistad. Ferrocarrilero ganó el partido sin jugar porque Punta de Rieles tuvo un inconveniente donde no abonó una suma de dinero que tenía que abonar y no se le fijó fecha, por lo tanto Ferrocarrilero ganó los puntos. Y Cinco Esquinas derrotó a Parque del Plata por 3-1. Actualmente las posiciones tenemos que Progreso está primero con 21 puntos junto a Atlanta Junior. Progreso, digamos que está primero y va en busca del quinquenio, ya que lleva 4 campeonatos ganados de corrido. En segunda ubicación tenemos a Cinco Esquinas y Ferrocarrilero, los dos con 19 puntos, aunque tenemos tal espera de un reclamo de puntos que ha hecho por Junior a Cinco Esquinas, así que tenemos que esperar el resultado de ese reclamo. Y estaría en quinta posición Atlántida Junior con 15 puntos. Luego lo sigue Villamanuela, Olmos y La Amistad, y serían los 8 clubes que estarían clasificando para los playoffs. En cuanto digamos que los resultados en la Liga de Tala, en esta fecha se jugaron todos los clásicos en el caso de haber clásico, y si no se emparejaron de acuerdo a partidos interzonales, porque se juegan 2 series. Tenemos los resultados que San Jacinto le ganó por 4-2 a Vida Nueva de San Bautista. Santa Rosa en el clásico local, que hacía 20 años que no se disputaba, porque Santa Rosa no competía a este nivel, Santa Rosa le ganó a Ideal de Santa Rosa por 1-0. Partido un poco accidentado porque hubieron varias expulsiones. En el caso del clásico de Tala, dividieron honores. Atenas y Nacional de Tala igualaron 2-2. La Floresta lo emparejaron para jugar el interzonal con Rausa, y fue triunfo de la Floresta por 3-1. En el caso de Toledo Junior, empató 1-1 con Artigas de Sauce. Y en el último partido, otro clásico, Huracán de San Ramón le ganó a Peñarol de San Ramón. En este momento, las posiciones son: en la Serie 1 estaría la Floresta primero Santa Rosa con 9 puntos, seguido por la Floresta con 6. Después, en tercera ubicación, estaría Toledo. En cuarta ubicación, Peñarol de San Ramón, y serían los 4 clasificados hasta el momento para los playoffs. En la Serie 2, el primero sería Rausa, que tiene 6 puntos. Segundo estaría Huracán de San Ramón. Tercero estaría San Jacinto. Y cuarto, Nacional de Tala. En este momento serían los 4 clasificados para los playoffs. Esperemos los resultados de la próxima semana, en el caso de que la Liga de Tala no decida suspender la fecha por bailongo. Por baile también. Bueno, la gente tiene derecho también a mover las patas de otra manera, ¿no? Sí, cómo no. Hay que darle un poco de alegría a la vida, y bueno, esta noche del 24 sirve para eso, pero no va con el deporte. Bueno, pero el deporte da alegría a la vida también, tanto en el triunfo como en la derrota, porque de eso se trata. Unos ganan y los otros este domingo están tristes, pero el domingo que viene la revancha y viene la alegría. O sea que sin dramatizar, se gozaría mucho más de ese deporte, que la pasión lo lleva a gente que, que llega a extremos que a veces son inentendibles también porque se pierde. Y otra gente que también en el festejo, en la euforia, a veces también se sale de lo que debería ser estrictamente festejo deportivo. Leo, ¿tiene la cortina de este programa? ¿O lo digo yo? Atención, escuchen bien. Porque vamos a dar un premio muy lindo que tenemos por acá, que nos ha dado la tienda y mercería La Peatonal de la ciudad de Atlántida. Allí la señora Fabiana se va a hacer presente en este programa de Atención, Escuchen Bien. Y bueno, atención, escuchen bien, por unas hermosas caravanas que acá tenemos. Ya nos lo dio la señora Fabiana, la tienda y mercería La Peatonal de Estación Atlántida. Les vamos... Escuchen bien. ¡Otra vez vos! Peor que ayer. Bueno, atención, escuchen bien. ¿Qué? Al que me diga qué animal enviuda y enseguida queda rengo, le estamos regalando estas hermosas billuterías de la tienda y mercería La Peatonal de Atlántida. Allí la señora Fabiana nos ha atendido muy bien y ha colaborado con este programa. Tenemos una llamada. Hola. Hola, habla Débora. Ah, Débora. Sí, sí. Para mí que es el pato porque se le muere la pata. Ah, se le muere la pata. Sí. Y si se le muere la pata no queda rengo. ¿Eh? Si se le muere la pata no queda rengo. Se le muere una pata. ¿Qué dice usted, Leo? No lo sé. ¿Eh? Bueno, vamos a darle ese hermoso premio a Fabián, pero en realidad el pato pierde la pata. Ah, sí, pierde la pata. Pierde la pata, ahí va. Pierde su querida pata y entonces se queda rengo. Tú habla por... A ver, dinos quién... ¿Cómo hace para elegir esas caravanas? Las caravanas van a estar acá, ella puede pasar por la radio. Sí, yo voy a buscarlas. Y Marcela se las entrega. Bueno. ¿A qué hora más o menos? Bueno, cuando a ti te quede bien, en el horario del programa puedes pasar a buscarlas. En este caso, tendría que ser... Mañana puedo pasarlas a buscar. Bueno, mañana en la mañana puedes pasar a buscarlas, después de las 10 por ahí. Bueno, muchas gracias. La radio está funcionando. Aflojale un poquito. Tenemos mensajes también en la mañana. Vamos a aclarar una cosa que hemos tomado como punto de vista. La gente estaba esperando los juegos. ¿Vio? Estaban con el teléfono. Ahí está. Vamos a hacer la participación de los juegos. La vamos a hacer solo por línea telefónica, no por mensaje de texto. Bueno. Como acordamos, ayer estuvimos hablando, se nos complica un poco por el tema de la llegada de mensajes y con el tema de los horarios, que llegan después, que llegan antes. Entonces, la participación de los sorteos, solo a través del 437-40-310, para participar en los sorteos, para opinar, para mandar mensajes sobre el programa o lo que sea, ahí sí, mensaje de texto, no hay problema. Pero para participar por los acertijos, el 437-40-310, que tenemos una nueva llamada nuevamente. Hola. Hola. Sí. ¿Es Trapetti? Sí, es Trapetti. ¿Qué? ¿El pato es? Me hablan de acá, de muy cerca. Sí, sí. La respuesta era el pato, pero ya le han ganado. Ándale, miércoles. No, bueno. Yo por qué me voy a ir a la miércoles. le han ganado por unos minutos, por unos segundos. Por un segundo. Bueno. Una jovencita de que nos dio el nombre ahora en este momento se me... Bueno. Débora te ha ganado por muy poquitos instantes. Claro. Muchas gracias por participar, de todas maneras, por estar en la audiencia. Qué lindo. Y bueno, me da lástima la gente que pierde por muy poquito. Claro, yo, pero a veces por un poquitito fue. Hay que solucionar el problema del tiempo. Claro. Y vamos a estar dando un acertijo en el próximo programa para contestar por mensaje de texto. Y lo vamos a sortear entre todos los que acierten. Exactamente. Y vamos a jugar con la rapidez del teléfono el otro acertijo. Otro juego, exactamente. Pero siempre por teléfono. No, uno para los mensajes de texto, vamos a sorteándolo al final. Ah, muy bien, como usted quiera. Entre sí, todos los asientos. Sí, porque a veces el tema del mensaje es la rapidez de la llegada de una compañía y otra, ¿vio? Claro. Porque dice, yo contesté primero, sí, pero hay que ver cómo nos llegan a nosotros. Bueno. Vio que esto es toda la tecnología, anda un poco complicado. Y también le pedimos a la audiencia en el primer programa, le reiteramos hoy, que a veces nos tengan un poquito de comprensión, porque recién nos metemos en esto de los sorteos y de los juegos por la radio y no tenemos muy aceitado el mecanismo de cómo llegar a las cosas. Vamos ahora sí. Te hubieras quedado durmiendo. Pero es con usted, mire que con Chico no. Con Chico no se metió. No, para nada, El problema es con usted. Me hace acordar a Morra cuando lo retó. Bueno. Un hermoso premio de juguetería Luna de Papel de Florencia Abraham Villasca, que está allí en la avenida Zenón Burgueño, una hermosa juguetería divina por dentro, a pesar de que la vaciaron ahora en el Día del Niño por allí, ya debe haber repuesto y debe tener nuevamente muy lindos juguetes. La juguetería Luna de Papel de Florencia Abraham Villasca nos ha donado un hermoso premio que también se lo vamos a adjudicar a la audiencia que escuche bien. Y entonces les pido que por favor escuchen bien. Juan Castro, su amigo Juan Castro me aportó esta pregunta. Entonces, un abrazo desde acá a Juan, que ha colaborado con este programa, ha colaborado con premios y también ha colaborado con esta pregunta. Él, en el afán de hacernos iguales, le ha dicho a un amigo, ¿por qué no me das una oveja? Y así tenemos la misma cantidad los dos. Y el otro le dijo, no, mejor Juan, vos me das una a mí y así yo tengo el doble que vos. Bueno, vamos por ese hermoso premio de la juguetería Luna de Papel, de Florencia Abraham Villasca, un hermoso florero, dice acá, un hermoso florero imitación madera, en la de juguetería Luna de Papel, a quien por el 437-40-310 llegue primero y nos diga cuántas ovejas tenía Juan Castro y cuántas ovejas tenía su amigo. No busquen números muy grandes, pero porque Juan muchas ovejas no tiene. Te conozco. Tenemos acá, tenemos una llamada. Sí, hola. Sí, me parece, Adriana habla. Adriana. Y te la juegas, Adriana. ¿Eh? Te la juegas por ese hermoso premio de... A ver si sí. Son tres ovejas lo que tenía Juan Castro. ¿Tres? Dos y tres, o sea, dos él y tres el amigo. Dos él y tres el amigo. Me das una... Si le doy una queda con cuatro y el amigo si le da una queda con tres. ¿Eh? ¿No? No, el amigo queda con dos. No, pero el amigo tenía cuatro. Ah, no, el amigo tenía tres. Bueno. Se nos ha enredado, Adriana. Sí, sí, sí, porque lo pensé en tres, le daba una, quedaba con tres, y el amigo... No, si le daba, si le tiene tres, Juan, le da una y queda con... No, Juan tenía dos, el amigo tenía tres, si le da una queda con cuatro. Bueno, yo te voy a decir que Juan Castro no vino, es el que sabe la cantidad de ovejas. No sé que tiene. Quedó a la final. Acá nosotros tampoco sabemos, entonces estamos haciendo cálculo. Puede ser que Adriana, déjanos tu respuesta y te diremos después si efectivamente es la que has dado. Ahí está. Porque el enredo ha sido muy grande. Tú dices que Juan tiene... Juan tiene dos y el amigo tres. Bueno, para Juan mí. Tiene dos y el amigo tiene tres. ¿Eh? El amigo tiene tres, le da una. Juan queda con dos. Y Juan queda con tres. Bueno. Y él quería quedar con el doble de Juan. Ah, era con el doble. Bueno, no sé. Bueno, pero está por mal, ahí, un poquito, mal, tres y dos, ¿no es? Está, no importa. El tema también era saludarlos, que estamos escuchando y está bueno, muy bueno lo del chico. Y bueno, está, como siempre, ahí estamos al firme. Bueno. Muchas gracias, Adriana. Y no es culpa mía eso del enredo de los números. No. Fue el amigo Juan Castro. Es tu especialidad. Que se vino con una cosa, extraña. ¿Eh? Es tu especialidad lo de los números. Bueno, muy linda la intervención. Un abrazo grande. Un beso, chao. Bueno, nos vamos nuevamente a nuestro amigo Chico Posek, porque nos han quedado algunos resultados. Y usted cuando... Tiene resultados. Hay mensajes para leer que son... Cuando tenga... Saludos. ¿Querés los saludos? Cuando tenga llamadas... algún mensaje y lo... Exactamente. Como quieras, chico. Dice, ¿cuántos recuerdos? Qué pena que Mario Curbelo no te puede escuchar, porque él conoce a muchos de los que estás nombrando. Bien, chico, sos un grande. Cuánta emoción en tu voz. Un abrazo inmenso. Viene de parte de Ana María Martínez. Bueno, muchas gracias, Ana María. Y bueno, también esperamos que ella nos ayude en algún momento con alguna colaboración con gente que sabemos que ella está en la zona de la playa y de repente alguien puede recordar y arrimarse a este programa. Dice por acá otro mensaje. Déjame cambiar de cortina. De enredo tenemos acá. Ahí está, porque usted me mata, porque viene a atención, escuchen bien, y me manda a Chico en el área chica. Entonces, yo ahí tendría que cambiar de cortina. Bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo solucionamos eso técnicamente. Hace con la mejor intención, se hace con no, bueno, pero sale. Una forma de hacer radio. Cuando aprendamos va a salir. Cuando seamos grandes, la vamos a tener clarita. Yo voy a tener problemas. Yo se lo recomiendo, ya le digo que sí, esto es seguro. Dice, bueno, bienvenido chico, muy serio y profesional. Me descolocó, tanto sentimiento, mucha emoción ahí. Y bueno, amigo, un abrazo grande y adelante. Aprenderemos mucho seguro, dice por acá. Viene de parte de Nela. Bueno, muchas gracias. ¿Seguimos? Seguimos. Siga leyendo. Vio, hay gente que lo felicita y todo. Qué disparate. Hola, Raúl, felicitaciones por el nuevo ciclo. Te deseo lo mejor. Y la verdad, se te siente muy emocionado en estos dos programas nuevos. Escuela 17 presente. Escuela 17 presente. Lindo día para lavar el auto hoy, ¿no? No, sí, hoy sí. Creo que se seca, que está... ¿Se secará? ¿Y los autos nuevos? No tienen problema. Lo que se secan son los dueños, a veces. No le puedo... Bueno, felicitaciones para la gente de allá, de Pueblo Aznares, que anda estrenando auto hoy. Anda estrenando auto y... ¿Qué te parece? Después de un choquecito, no hay como chocar para que... Hay que romper el viejo para comprarse uno nuevo. Ahí está. Eso está bueno. Un abrazo para la gente de Aznares y muchas gracias por el empuje y estar al firme ahí, al pie del cañón, en la audiencia de 89.1. Y bueno, ojalá se vaya algún premio para allá. Se fue el vino, en la previa se fue el vino para allá, que ya lo deben haber disfrutado allá en Puebla. Dice, después de esa presentación futbolera, fantástica. Hay poco para decir, gran acierto. Ustedes con el gran chico. Emocionante, la terminación 80 de un 0.94. Bueno, Bueno, el gran Chico, ¿qué le parece? Debe ¿Tenemos algún familiar? Debe ser de mi casa. No, sí, ah, téngase fe, téngase fe. Tenemos llamada. Bueno, vamos a atender la llamada, que a lo mejor sale algún alguien que le solucione a ahora Juan, Juan Castro. Ahora me das una oveja y me quedo con la otra y bueno, hola. ¿Hola? Sí. Raúl, Alicia te habla. No, no, yo para los números vos sabés que soy un desastre. Bueno. Yo era para felicitarlos por el nuevo espacio. Creo que tengo entendido que hoy empieza Sergio. Arriba, adelante, yo no entiendo nada de fútbol, pero igual es un placer escucharlo. Bueno. Felicitaciones para Leonardo, para ti y para Sergio. Bueno, muchas gracias, Alicia. El fútbol se entiende, basta que un poquito uno le empiece a poner atención a todo lo que lo rodea, y bueno, empieza a gustar y es una pasión, la verdad, que a veces le tratamos de recomendar a la gente que no se acerca o no lo ve, que si un día empieza, le prende la mecha del fútbol, sobre todo a las mujeres, que a veces les cuesta, después no se separan más. No. Es una pasión. Yo mientras tuve los chiquilines ahí en el fútbol siempre anduve, pero no entiendo mucho. Ah, bueno. Pero no es que no me guste, sino que no le presto tanta atención de pronto como mis hijos o mi marido, que son tan futboleros, ¿no? Bueno. Realmente a veces se hace difícil de transmitir lo que uno siente, pero es un deporte, un juego hermoso. Y bueno, durante muchos años es cosa exclusiva de hombres, que en realidad puede ser, digamos, no tanto que se juega, por supuesto que la mujer lo practica y todo lo demás, pero no tan hermoso para practicar, sino todo lo que lo rodea, todo ese entorno, todo ese estudio, toda esa broma, toda esa chanza, toda esa felicidad que lleva a que la gente distraiga sus cosas para centrarlas en un espectáculo deportivo. Claro, para canalizar muchas cosas, además. Muchas gracias, Alicia. Bueno, un beso grande a los dos. Sigo atendiendo a las clientas porque están esperando que yo termine de hablar. Corte el pelo usted. Saludos de ellas también, Alicia y Luisa. Bueno, de parte mía, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por estarnos escuchando. Lo principal. No, tú te lo mereces. Lo principal es que nos escuchen y siempre hay algo para aportar. Claro que sí. Además, recordar a gente como has nombrado y todo eso es importante. Y no te creas que las mujeres no saben de fútbol. Mirá que yo he tratado con muchas mujeres que por lo menos más que yo saben. Y yo no me creo que sepa mucho, pero por lo menos he visto y he leído mucho sobre fútbol. Pero lo principal es que nos escuchen. Está, claro que sí, claro que sí. Bueno, gracias. Suerte y adelante, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Adiós. Bueno, tenemos llamadas por las ovejas de Juan Castro. Bueno. Hola. ¿Raúl? Sí. Andrea Pose. Andrea. No. Andrea nos gana otra vez el premio. Viste, como toda maestra me puse enseguida a hacer cuentas, ya saqué. Bueno, pero no lo done, por favor, no lo done, porque si no, acá lo que se trata es de ofrecer el premio, que alguien nos dé el resultado correcto, que alguien participe y que se lo lleve. Bueno, esperemos, a ver. Que se lo lleve este hermoso premio que nos ha dado allí Florencia Brambillaca y que tiene esa juguetería tan linda de visitar, que da gusto solamente ir a la juguetería a levantar el premio y ver todo lo lindo que ella tiene allí. Gáneselo, ¿tiene el resultado usted? Tengo. Bueno. Juan o el otro, no sé, tiene 7 y el otro tiene 5. Ajá. Si yo le doy el 7 al 5, me quedan los dos con 6. Bueno. Si yo del 5 le doy al 7, queda uno con 4 y el otro con 8. Ya estaría el doble, el 8. Uno precisa queda con el doble. Que yo lo explique. Creo que fue bien clara, mucho más clara que yo. Andrea, felicitaciones. Sí, uno tiene 5 y el otro tiene 7. La respuesta era bien fácil. La gente no se quiere ganar porque lo primero que tiene que hacer es escucharnos y lo segundo, escucharnos bien. Nosotros estamos tratando aquí de que los acertijos no sean una cosa dificilísima, una cosa triste. Entonces ya vieron el primero prácticamente una broma y el otro un acertijo matemático de los que nos gustan y muy fácil también. Se va el premio entonces y se lo vamos a mandar acá con con Chico, que va, vive cerca de su casa, le vamos a mandar el vale para que usted retire allí en lo de Florencia el hermoso florero que esa firma ha donado para bueno, este muchas gracias. Bueno, un grande cualquiera de los dos, tanto Raúl como mi viejo. Bueno. Felicitaciones y a seguir como siempre digo. Vamos a parar acá arriba de unas guías que tiene Leonardo y nos vamos a sacar una foto bien alto. Gracias, Andrés. Se va a tener que sacar la foto arriba de las guías. Las guías han sido muy útiles últimamente. Una para apoyar el monitor, otra está ahí, vio. No, no hemos levantado las nuevas, son las viejas. Bueno. Están las nuevas para levantar. Sí, creo que son unas páginas más ahí. Ah, mejor, mejor, así mejor. Elevamos esas un poco más. Esa nueva es donde me pararía yo. Es la utilidad que se le ha dado aquí en la radio, muy una utilidad muy doméstica, pero bueno, bastante importante. Sí, hoy se nos quedó un poquito para atrás la presentación del Chico, lo emocionante que él leyó y todo lo demás, que tanto él como yo somos partidarios de reivindicar el fútbol habilidoso, el fútbol ingenioso, el fútbol lindo, más que el fútbol fuerte, que el fútbol de a pesar de que nos gusta ese gran tiro, esa gran definición, eso que levanta las redes, o ese trancazo que quita la pelota con mucha potencia física. Reivindicar jugadores, se me ocurre, como Maradona, Aguilera, Messi, de muy baja estatura. Hoy mismo Luisito Suárez, nuestro héroe número uno, jugadores bajos que disimulan muy bien o quizá demuestran superioridad frente a los grandes. Usted recuerda, por ejemplo, de aquí, de nuestro fútbol local, de nuestro fútbol chacarero, a jugadores pequeños, usted mismo lo fue, que de pronto también se distinguieron pese a su fragilidad, bajitos. Bueno, yo lo que hacía era correr atrás de la pelota, a veces la alcanzaba, a veces no la alcanzaba. Pero grandes jugadores, yo me puedo acordar así el toque de uno que todo el que fue al fútbol alcanzó, que se haga acordar, que fue el Petizo de Arma. Bueno, grande pero chico. Bueno, como usted, un gran chico. Jugador, pero seguro. De tamaño chico, pero lo que jugaba, la velocidad que tenía, la habilidad que tenía, era prácticamente imposible sacarle la pelota, que es lo que hace el chico por lo general, defenderse de esa manera, porque para sacarle la pelota hay que hacerle fao. Bueno, tenemos a Carlito Juárez ahí, sí, cerquita, ¿cómo no? en su comercio, una demostración también de alguien muy muy bajo, pero muy hábil con la pelota y muy con una plasticidad especial en esas piernas que dominaba tanto la derecha como la izquierda y le permitía salir hacia un lado o hacia otro. También jugadores así, de baja estatura. Pero para que veamos un poquito, porque yo estoy seguro que ahora más o menos en esta época que todo el mundo ve fútbol uruguayo, usted vio que el jugador, el Techerita, el que juega en River de Montevideo, mide 1,58 m, el que me conoce a mí, es más petizo que yo. Ajá. Usted vio lo que fue el sábado pasado, con esos grandotes, eran los cuatro grandotes de defensa de Peñarol corriéndolo, y no se la pudieron sacar nunca. Bueno. No, es decir, indudablemente reivindicamos el fútbol, de ese tipo de fútbol, porque también no podemos decir que porque sea grandote no pueda jugar al fútbol. Sino es distinto fútbol, por lo general es más fácil para el petizo, el chico, dominar la pelota que para un grande que por lo general es un poco más tosco y tiene otro tipo de fútbol. Por eso, por lo general, los cuadros hay que hacerlo con una mezcla de grandes, chicos, fuertes, habilidosos. Es lo ideal. Cuando se dan esas mezclas es cuando aparecen los fenómenos. Claro, porque han aparecido, yo he notado, mirando fútbol internacional, jugadores muy altos en China, en Japón, en esa gente que tradicionalmente eran jugadores muy pequeños y que los llevaba a un excesivo juego de toque por lo bajo y nada más, y sucumbían frente a grandes en el área o gente que les cabeceaba. Yo pienso que el fútbol uruguayo, en uno de sus errores, tiene muchísimos aciertos, pero en uno de sus errores ha reivindicado el tema de jugar y terminar las jugadas con un centro a la olla, en pelota dividida, donde triunfan los grandes cabeceadores. Bueno, pienso que ahora lo que estamos viendo de ese juego que practica el Barcelona, de lo que hace Messi, de lo que está trazando hacer alrededor de la selección argentina y bueno, determinar las jugadas sin ese centro a la olla tan de pelota dividida y riesgosa, que también los defensores siendo altos terminan ganando y generalmente con un arquero que sale con las manos. El arquero tiene la ventaja de sale con las manos y tiene toda el área para salir. Usted también, chico, se va a acercar o nos va a acercar los días martes datos de el fútbol juvenil, sí. Del baby fútbol. No sé si hoy nos trajo algún dato de eso, pero le decimos a la gente del baby fútbol que chico en el área chica también se ocupa de la cancha más chica, de la cancha de los nuestros futuros jugadores de la cancha grande. Sí, justamente este fin de semana se jugó el sábado. Jugó Soca, disputó en todas las categorías con la gente de San Luis. Y tenemos los resultados de todas las categorías. La categoría 2000, la cual es dirigida por Facundo Prestes. Si yo le digo Facundo Prestes, mucha gente no va a saber ni quién es. Entonces le voy a decir que es Facundo, el nieto de Corbito y Leda Negra. Ajá. En la categoría 2000 empató 4-4, partidazo. Los goles lo hicieron Luciano Barreto 2, Juan Rivero y Matías, que no tengo el apellido por ser un chiquilín de la Floresta, no tengo el apellido justamente. La categoría 2001, que es la categoría que dirige Dani Da Silva, empató 1-1 y el gol lo hizo Bruno Dufour. La categoría 2002, la que es dirigida por Damián Pereira, ganó 3-0. Dos goles de Ramiro González y un gol de Jonathan Luzardo. La categoría 2003, que la dirige Luis Brun, ganó 8-0 y se tuvo que terminar el partido porque cuando llega esa cantidad de goles, los partidos se terminan. Ahí hizo 4 goles Valentín Martínez, un gol Enzo Díaz y 3 goles Luciano Fracchi. La categoría 2004, perdió Soca, ganó San Luis por 3-1 y el 1 lo hizo Mateo Rivero. Y la categoría 2006, que es la categoría más chiquita, ganó por 5-0, hizo 3 goles Gianluca Rivero, un gol Ezequiel González y el último gol Joel Pérez. Yo quiero desde acá decirle a la gente del Babi Fútbol que, bueno, estuvo muy lindo el otro día. Pido a la gente de Soca que los apoye. Es el futuro del fútbol, el Babi Fútbol. Que no vayan tampoco pensando en que todos los partidos hay que ganar. Los niños de esta edad están en una edad que están para competir. Lo que nosotros que tenemos que tratar de que salgan buenas personas y si salen buenos jugadores de fútbol, mejor. Claro, y superarse, no ganar, superarse, hacer cada domingo mayor esfuerzo, cada domingo tratar de que la jugada salga, si el domingo pasado no salió, tratar de corregir lo que el domingo pasado hicimos mal, y ya con eso los padres, los mayores deberían sentirse muy satisfechos, muy reconfortados con lo que está haciendo su hijo en una canchita de fútbol, Me da la impresión de que desde este programa, desde este espacio, es lo que queremos transmitir. Y también decirles, chicos, que estamos abiertos a comunicación, a lo que nos quieran hacer llegar o transmitir. Y bueno, también, ¿por qué no tener alguna entrevista o la presencia aquí de esa gente que usted nombró, que anónimamente dirige a esos equipos de baby fútbol, dejando muchas horas de su trabajo, de su descanso a veces, de su buen pasar, para que un montón de chiquilines estén ahí atrás de esa camiseta y de esa pelota que bueno, como dijimos al principio, tanto nos apasiona. Ha sido un gusto para mí incorporar un espacio deportivo, un espacio dedicado al fútbol dentro de este tiempo que la emisora los lunes y martes me dedica. Y bueno, de mi parte agradecerle a Leo también que lo haya recibido como lo recibió, nuevamente a Niver y a Leo la presentación que la hemos escuchado poco y nos vamos a ir quizás con ella y no con la de atención, escuchen bien, los días martes. Y nos vamos yendo porque estamos hoy, sí que estamos atrasados. Bueno, estamos un poquito pasado por ahí. Tenemos un mensaje más, dice: arriba profe y pose, un saludo para todos por ahí. Lástima que tienen que fumarse, Arturito. Yo, el flaco. A mi hermano, Fernando. Así que, gracias, bueno, Fernando. Qué disparate. Peor que el otro. Peor que el otro. No sea malo, cállese la boca. Hoy habló poco. Pero creo que a Pose tiene cierto apoyo. Me parece. No, por suerte conmigo no se ha metido. Ahora me parece. Dijo peor que el otro. Peor que el otro. No, pero a lo mejor es... Quién sabe cómo es la mano, ¿no? Vamos a ver, esperemos que todo... Que todo marche bien. A no sé, Arturito, ¿qué le parece Pose? Un aplauso. No se chupa medias. Le dio un aplauso. En la categoría de la persona. Bueno, algo bueno, pero tiene algo bueno. Es porque... conmigo. No sé, Raúl, ¿qué le parece a usted? Realmente patético. Y bueno, pero a mí él no me cae mal, Bueno, quiere intervenir y todo el que quiera intervenir en este programa, para eso lo hacemos, para no ser, un programa abierto, y en esa puerta abierta entró suele ser democrático, señor, ¿no? Se ve que... Y sí, vio que qué cosa... usted es democrático, lo dejó expresarse. Muy democrático. Y bueno, soy así, son cosas así, ¿vio? Está bien, hay gente que cae bien y gente que no tanto. Bueno, nos vamos despidiendo, le damos un espacio a Sergio si algo quiere decir. Ya avanzadas la ola 12, hoy es 12 y 20. Exacto. Y bueno. Buscando que mañana se pueda empezar a la hora, que la gente de UTE no ande por aquí, por la zona. Hoy había cortes. Cortándonos la energía eléctrica. Y desde ya adelantándoles también que... Al arranque justo tuvimos a las 9 antes de que arrancáramos la mañana de la radio. Y después, antes de arrancar Avenida Zenón, donde ya estábamos ahí para salir la tanda, otro nuevo corte. Bueno, pero la radio va a hacer un esfuerzo en estos días y si bien no va a poder evitar los cortes, por lo menos va a comprar un aparato ahí que va a mantener la energía y va a permitir volver más rápidamente y que no se pierdan las cosas que la computadora en ese momento tiene. O sea que desde ya les decimos que Leo hoy y mañana se va a dedicar quiere decir gastar pesos, ¿no? Gastar nuevamente pesos en un equipo que solucione en parte esos cortes que no sé por qué la empresa estatal, porque hoy por ejemplo veíamos que una cuadrilla estaba trabajando en la zona y bueno, eso se trata de una reparación, pero hay ligeros cortes que son se las producen peores alrededor porque... de las 9 de la mañana, que son menores y que a los aparatos de computación los dejan a cero y a veces no los dejan tan a cero, a veces los perjudica. Hemos ese podido... corte de 8:30 o 9, no sabemos a qué obedece, pero es casi sistemático, un corte muy pequeño que quizá usted si está con simplemente con luz o con una radio, con esto no le moleste, pero a los equipos de computación y el trabajo que en ellos se está haciendo los deteriora. Desde acá nuestro pedido para la UTE, si es posible solucionar eso o que tengan en cuenta que los usuarios padecemos ese inconveniente que es bastante grave para nosotros. Lo que pasa es que ha venido siendo diario. Sí. O sea, últimamente ha sido diario. Es una interrupción de un segundo. Sí. Pero ¿qué pasa? Quizás los transmisores no los afecte, pero si tienen fuentes de reposo, ni se note, pero la computadora se apaga. No, y acá uno lo afectó. La consola, el transformador original de la consola nueva se averió. Se averió. Un corte así. Bueno, se quemó, tuvimos que poner otro. Pero el tema de la computadora, que nosotros perdemos todo, si hay mensajes en la lista que los había, que no se habían podido leer... En el otro horario, a veces pedir disculpas, dice: no leíste los mensajes. El problema es que cuando se nos apaga la computadora, nosotros perdemos la lista de mensajes, ¿no? Y van entrando los que van llegando, pero los que teníamos en lista, los que habían llegado, que estaban guardados en el programa, esos se pierden. se pierden porque los borra automáticamente el sistema. Entonces, bueno, vamos a ver que si con este equipo podemos evitar, aunque sea la pérdida de mensajes, poder apagar la máquina en condiciones y no nos va a pasar eso del corte momentáneo, ¿no? Bueno, nos vamos yendo. Un abrazo para todos. Un saludo de Chico, de Leo, para todos ustedes. Y le damos un... ¿Cómo no? Acá tiene la palabra, Chico. No, solamente quiero despedirme, quiero agradecer la confianza que me han brindado Leo y Raúl con darme este espacio. Espero que la gente nos escuche, porque el programa mío es para que nos escuche la gente. Voy a precisarle el apoyo de toda la zona, porque acá hay mucha gente de si llegamos a Floresta que conoce todo lo que yo estoy hablando. ¿Usted quiere darle premio también? Y va a llegar vamos a empezar a partir de la semana que viene y vamos a dar premio, porque la gente de acá sabe mucho de fútbol. Bueno. Y no va a ser fútbol de Montevideo, va a ser fútbol local. Vamos a hacer preguntas sobre el fútbol local. Entonces, también a las madres de los niños, quiero que nos escuchen, porque nosotros vamos a pasar toda la información de los niños. Sobre el baby fútbol ya lo dijo Raúl, pero lo digo yo también. Estamos a las órdenes para que tenga, quiera venir a anunciar algo. Y además, quiero decir una cosa. Atención, escuche bien, ¿no? Si sale a la calle y el chico no lo encuentra caminando, si pasa por la plaza y no encuentra al chico o no lo encuentra siendo mandado, es porque son las 11 de la mañana, prenda la radio, es martes, el chico está en el área chica. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muy bien. Falta. Oh, no. Cuando ya sabes cómo termina la novela, cuando las horas no...